Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Bueno, pues estamos aquí iniciando una emisión más de Estación Rock, la número 232 de este programa, que inició pues ya hace ya 4 años y medio en la nueva era de Estación Rock. Hay que recordar pues que este programa inició, el primer programa inició allá en el lejano 1986, un 6 de septiembre, así que ya le llovió bastante. Y bueno, tuvimos un impasse en que estuvimos dedicados a otras cosas. Nos invitaron pues a incorporarnos a estas nuevas tecnologías y aquí estamos de regreso con este programa que inició en una radio comercial, una radio del estado, aquí en Sonora, al norte de México, frontera con Estados Unidos. Desde aquí estamos transmitiendo hacia todo el mundo. Gracias por estarnos acompañando. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da la más cordial de las bienvenidas. Y pues bueno, vamos a tener, como ya lo comentamos en nuestras redes sociales, que ahí nos pueden seguir a través, que nos pueden buscar como Estación Rock Sonora. Así nos pueden localizar en Facebook e Instagram. Y pues bueno, ahí en nuestras redes sociales ya comentamos que el día de hoy íbamos a tener un programa especial con relación pues a lo que fue el Halloween y Día de Muertos, que esta semana pues se celebró el 31 de octubre pasado, y también el 1 y 2 de noviembre, que se festeja pues también aquí en México y Latinoamérica pues los fieles difuntos y Día de Muertos. En la emisión número 232. Y pues bueno, vamos, antes de empezar con este especial de Halloween, que vamos a tener temas de bandas que pues se inspiraron pues precisamente en esta festividad pues de Halloween, para tener pues hacer esta programación tanto en español como en inglés. Así que pues vamos a tener, y sobre todo pues vamos a tener un estreno, una banda de Bélgica, Horror Witch, ahí también de Gio Smith, buen amigo y promotor. Él también tiene una casa productora donde pues ha apoyado algunas bandas. Y pues bueno, Gio Smith tiene este proyecto, es uno de los tantos que él tiene. Y pues bueno, ese pasado 31 de octubre acaba de lanzar pues un nuevo material bajo el título de Horror Witch, precisamente pues abarcando pues toda esta temática pues, ¿no? Y precisamente hizo el lanzamiento pues un 31 de octubre de Halloween, precisamente pues a propósito de que la banda y el contenido pues, ¿no?, de los temas pues son en relación a esta temática. Ahorita más al rato lo vamos a tener. Y pues bueno, también vamos a tener también la presencia pues de ahí estamos, ok. También la presencia de, pues ahí vamos a tener algunos amigos, ahorita van a venir. Y pues bueno, antes de iniciar, pues voy a comentarles pues rápidamente, pues, y agradecer a todas las radios, plataformas que se nos han, que ahorita también nos hacen el favor de abrirnos sus espacios. Allá en España nos estamos escuchando los miércoles en therockfm.online y también en www.rock66.es. A las 21 horas de España. En Argentina nos escuchamos en Radio TV.ar La Reconquista, los sábados a las 5 de la tarde, hora de España. También estamos en radiocrimen.com.ar los lunes a las 22 horas. Y también en hackrockradio.website, también los viernes a las 8. Estos son horarios de Argentina en Australia. También estamos en ozzyrockradio.com. Allá también los lunes en latidosdemetal.blogspot. Ahí se suben todos los programas en este blog interesante. Pues en muchos programas de Latinoamérica de rock. Saludos a Latidos del Metal. En Colombia estamos en el retornorock.website. Ahí estamos los miércoles a las 5 de la tarde, hora de Colombia. En Uruguay estamos en templariaradio.com los martes a las 21 horas, tiempo de Uruguay, a las 9 de la noche. En Perú estamos transmitiendo en vivo en estos momentos. Aquí estamos los viernes y hay retransmisión los martes a las 10 de la noche, hora de Perú. Ahí saludos para toda la gente de Perú, hasta donde llegue la señal de 414 Radio. En Costa Rica nos estamos escuchando por rocklive.radio.online los martes a las 7 de la tarde. Ahí estamos, hora de Costa Rica. En Uruguay nos escuchamos a través de Radio Madrugada también, lm.com los jueves, ahí estamos a las 22 horas. En Venezuela estamos en 7rockradio.com los miércoles a las 21 horas, es tiempo de Venezuela. Y aquí estamos en México en piratitaradio.live los domingos a mediodía, y en también estamos en Maldita Radio allá en Chihuahua, y también en Radio Metal Hermosillo.com en vivo los viernes y los sábados retransmisión. Así que vamos a iniciar el programa. Ahorita me voy a conectar aquí a nuestra cuenta de Facebook Live, así que espérenme tantito, ahorita arrancamos. Aquí estamos, vamos a dejar música entre lo que yo me conecto, así que vámonos con este especial de Halloween. Aquí está, abrimos con Ghost, pues Square Hammer. Estación Rock. Need to have a sort of sound. in a slam. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Fall addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Molars and fangs, the picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Bien, aquí estamos de regreso y bueno, acabamos de escuchar a Los Ramones, un tema clásico de esta banda punkosa, pues que pues ya dejó de existir. Allá en 1985-86 fue la última participación que tuvieron como banda. Hasta ahí dijeron, hasta aquí llegamos. Y pues, bueno, creo que por ahí solamente debe quedar uno o dos integrantes, bueno, de la alineación original. El resto pues lamentablemente ya fallecidos, pues, pero queda pues ahí el material pues de esta gran banda Ramones. Ya trascendieron pues el plano existencial. Siempre nos vamos a estarnos acordando de ellos por el legado que dejaron como banda. Y pues bueno, aquí estamos rescatando un clásico de este especial de Halloween, como es el Cementerio de las Mascotas, que también pues fue parte del soundtrack de la película, pues una novela que se llevó al cine de este escritor. Ahorita me acuerdo. Ahí lo tenía ahorita a la mano, pues también es un especialista, pues, ¿no?, en temas de horror y de suspenso. Muchas de sus novelas se han llevado al cine, como esta en esta ocasión. Ahorita me acuerdo. Pero bueno, aquí estamos ahorita en esta noche especial. Ya pasó pues el Halloween, fue entre semana y también Día de Muertos. Nosotros transmitimos todos los viernes, así que pues bueno, vamos a aprovechar que todavía queda la colita pues de estas festividades, que para algunos lo critican, pues no consideran que todavía son situaciones paganas, antirreligiosas, etcétera, etcétera. Pero pues realmente la gente, sobre todo en el Halloween, pues más bien es una festividad para niños, ¿no? Que van a ir a pedir dulces, ¿no? Ellos no tienen la más remota idea de otra cosa, ¿no? Más que ir a divertirse. Y pues bueno, lamentablemente que hay gente perturbada que a veces aprovecha esto para abusar, ¿no? Entonces, pero bueno, el caso está en que aprovechamos esta temática para tener este especial, y sobre todo que esta fecha, pues el 31 de octubre, se ha prestado también para que algunas bandas, precisamente algunas de las que vamos a presentar aquí en este programa, pues han tomado pues como referencia, han tomado como inspiración esta fecha, pues precisamente para pues hacer un tema al respecto. Así que pues bueno, vamos a seguir escuchando. Aquí está Dimmu Borgir con Burn in Hell y Grim Reaper con Rock to the Hell. Aquí estamos pues dos bandas clásicas, sobre todo pues Grim Reaper, que se dio a conocer allá en la década de los 80s. Así que vámonos con ellos. Don't want to Volvemos. Ay, micrófono. Jale para acá. Aquí está ya. Bien, volvemos. Ya acabamos de terminar de escuchar a Grim Reaper con uno de sus temas clásicos, Rock You to Hell. Nos lo trajimos precisamente en este especial de Halloween. Y anteriormente habíamos escuchado a Twister Sister. Yo me equivoqué, sí, cierto. Vamos a tener a Dimmu Borgir más al rato. Twister Sister con Burning Hell, pues también uno de los temas clásicos reconocidos de esta banda de glam, ahí de Dee Snider y compañía. Pues ahí también nos los trajimos de aquí también a colación a este especial de Halloween que pues tenemos en esta ocasión en especial. El día de ayer pues ahí estuvimos un rato ahí platicando, cotorreando y disfrutando sobre todo la presentación de Acero de Guerra, una muy buena banda. En programas anteriores estuvimos programando material de ellos, están trabajando ya, están a punto de terminar su nuevo material, lo que va a ser su segundo álbum. Y la verdad es que ayer presentaron unas cuantas canciones que van a venir incluidas en su nueva producción y la verdad está muy recomendable. Como ya les comentaba, a mí me tocó verlos en acción allá en Tijuana, en Tecate, allá en Baja California. La verdad es que me gustó la presentación, la música, la interpretación, el show que tenían, aunque no tenían pues en aquella presentación en que me tocó verlos, conocerlos por primera vez, pues el equipo no lucía tanto, no hizo lucir tanto, ¿no? Pero mostraron su calidad. Ahora en esta ocasión aquí en Hermosillo, pues bueno, ya les pusieron un sonido pues ya profesional, como se debe oír, y obviamente se oyeron bastante bien, muy potentes, y la verdad es que confirmaron pues lo que ya yo ya sabía, pues, de que era una muy buena banda. Y pues bueno, en esta ocasión ahorita este viernes están haciendo su segunda presentación aquí en Sonora, en Ciudad Obregón, ahí en el Desert Bar. Ahí están presentándose en estos momentos. Y pues bueno, la verdad es que ayer que anduve con ellos, pues allá pasé por ellos, anduve pues enseñándole un poco pues de la ciudad. Y pues bueno, ahí estuvimos platicando, conviviendo, conviviendo, y la verdad creo que se la pasaron bien, al menos lo que han comentado en sus redes sociales. Y pues bueno, qué bueno, esa es la intención, y pues bueno, que tengan las ganas de volver. Vámonos ahora con Halloween, no es Halloween, es Halloween, esta banda alemana, los precursores de lo que conocemos ahora como el power metal, con también otro de sus temas clásicos, el Dr. Stein. Así que vámonos con ellos para seguir escuchando más en este especial de Halloween aquí en Estación Rock. Shut up! Faith is Bien, aquí estamos de regreso. Acabo de terminar de escuchar a esta muy buena banda, se llama Him. A lo mejor a ustedes les suena o simplemente ya la reconocieron. Vampire Heart, corazón de vampiro. Y anteriormente escuchamos a Dr. Stein de la banda alemana Halloween. Esto de Him, la verdad es una es una banda que llama la atención, sobre todo si no le han puesto no la han puesto en el radar. La verdad es que busquen su material, la verdad está muy buena la banda, no muy interesante. Es una banda que se formó a principios de los 90s, allá en 1991 si mal no recuerdo, y bueno, tuvieron su punto final en el 2017 cuando pues dieron una última gira de despedida. Hasta ahí llegó la banda, pero dejaron muy buen material. Es una de las bandas de origen finlandés más reconocidas en el mundo. Ahí esta banda de Him. La verdad que nosotros hemos puesto muchas bandas en lo que va del año, y bueno, del que estamos aquí en Estación Rock, sobre todo tenemos ahí algunos promotores de aquel país, Inverse Records, por ejemplo, que nos comparte muchas bandas finlandesas y la verdad muy buen material. Bueno, en este caso Him no trascendió más allá de las fronteras de Finlandia y es una de las bandas más reconocidas, pues, ¿no?, que han surgido de ese país. De hecho, si mal no recuerdo, Him tiene el mérito de haber alcanzado ser disco de oro en uno de sus materiales en Estados Unidos. Así de reconocido, pues, fue el trabajo que hicieron a lo largo de su carrera del 2021 hasta el 2017. Pues ahí está la banda formada por Billy Valo y Mikko Pananen. Pues ellos fueron los fundadores, pues, de esta banda finlandesa que, como ya les comento, el 2017 tuvieron su última gira como tal, gira de despedida, y hasta ahí llegó. Pues cada quien, en el caso de Billy Vado, pues está haciendo ya su proyecto personal como solista, W, así se llama la propuesta de Billy Vado. Así que, pues bueno, interesante, pero al menos ya no está funcionando la banda, pero dejó muy buen material. Búsquenlo, tienen la facilidad de tener ahí una computadora con internet a la mano. Métanse a YouTube y busquen a Him, y la verdad H-I-M, y la verdad es que se van a llevar una grata sorpresa. Tienen un cover que le hicieron del tema de Rebel Yell de Billy Idol. La versión en vivo está muy padre, suena, a mí me gustó. Búsquenlo, ahí está en YouTube este cover que hicieron de este tema clásico de Rebel Yell de Billy Idol. Y la verdad es que, bueno, son de las cosas, pues, ahí rescatables, muy rescatables, que tuvo esta banda finlandesa. Bueno, vámonos ahorita con más música. Ahorita ya saben que ahí estamos conectados. Si usted nos está escuchando y pues quiere también participar, pues en un momento dado, pues intégrese. Ahí está ahora la cuenta de Facebook. Ahí busque nuestra website, nuestro fanpage, mejor dicho. Ahí Estación Rock Sonora. Ahí estamos transmitiendo en vivo en estos momentos. Y pues bueno, ahí puede interactuar con nosotros. De hecho, pues ya nos están preguntando sobre precisamente la presentación que va a tener la banda local de Ciudad Obregón, Cafra, aquí en nuestra ciudad, en Hermosillo, y ya confirmaron la fecha, 15 de diciembre, viernes 15 de diciembre, se presenta Cafra una vez más aquí en Hermosillo, en el London Pub. Así que, pues bien, muy movidos Cafra, la verdad, y pues ahora que tienen el respaldo de Memo Salas, este buen amigo promotor que ha traído muy buenas bandas. De hecho, pues hace un año, en octubre, el año pasado, trajo a Sepultura, ahí estuvimos nosotros, allá Ciudad Obregón. Este año trajo a otros brasileños, que era Angra, también con Fabio León y compañía, y también estuvo los portugueses de Mosfet para el mes de marzo, abril. Y pues bueno, la verdad es que se ha aventado, pues, con con traer ese tipo de espectáculos allá en Ciudad Obregón. Ha tenido buena respuesta y pues bueno, bien por él, bien por la escena, al menos ahí en Ciudad Obregón sí va la raza, sí va la raza, sí apoya, y esperemos que en este caso hoy Ciudad Obregón está tocando Acero de Guerra, que lo hicieron ayer aquí en Hermosillo con una muy buena presentación, un buen performance, y yo estoy casi seguro, y yo se los comentaba anoche ahí después de la presentación, nos fuimos a cenar y ya les comentaba que ahí en Ciudad de Obregón es casi seguro que van a tener una mejor recepción que la que tuvieron aquí en Hermosillo. Lamentablemente pues aquí se perdieron de un buen show, de un buen espectáculo, y pues lástima. Ellos de todas maneras dieron todo como buenos profesionales que son, y al menos quedaron a gusto. El sonido, la participación, la poca gente que fue los apoyó, los apoyamos, y pues bueno, ahí quedaron a gusto, quedaron conformes, y pues bueno, están pensando pues programar un regreso pues en un futuro inmediato, así que pues bueno, vamos a esperar, ahí vamos a estar en contacto con ellos. De hecho, pues ahí nos seguimos en nuestras redes sociales y a través de nuestras cuentas de WhatsApp, así que pues ahí todo lo que suceda pues con respecto a esta banda, sobre todo la salida de su nuevo álbum, pues aquí se los vamos a tener al momento. Vámonos con más música, y como les comentaba en un principio, vamos a escuchar aquí a continuación a Horror Witch. Horror Witch es un proyecto de Gio Smith. Él es un músico y también productor belga. Él allá desarrolla varios proyectos, entre ellos este de Horror Witch, que precisamente el pasado 31 de octubre escogió ese tema, esa fecha, mejor dicho, para lanzar su nueva producción. Este proyecto que se llama, este álbum de la banda que se llama Horror Witch, donde pues la temática son precisamente temas de horror, etcétera, etcétera. Entonces, pues vamos a escuchar a Horror Witch, y nos manda saludos desde Bélgica nuestro buen amigo Gio Smith, que nos manda también bandas muy, muy, muy, muy interesantes. Así que vámonos con él. Hello, this is Gio Smith from Horrorish, wishing you a happy Halloween week. And a special thank you to Estation Rock for including our new single Dark Water. We'll be right back.

y ganaron, pues ahí la verdad también es una banda de Finlandia. También hablando, ahorita que estamos hablando de Him, que es una de las bandas más reconocidas fuera de Finlandia, de Finlandia a finales, bueno, a nivel mundial, pero Lordi también ha hecho lo suyo. Y sobre todo porque ellos, la caracterización que ellos tienen, pues, ¿no? La banda se presenta, hace sus videos, hace sus presentaciones en vivo, sus conciertos, personificados como monstruos, ¿no? Como monstruos, todos salen ahí con una especie de, cada quien con su disfraz personalizado, y es algo tipo como lo hace, Wah también, que es, son unos monstruos, ¿no? Que salen así personificados en el escenario. Esta es una banda que se formó en el 92 en Rovaniemi, allá en Finlandia. Mr. Lordi, pues, es el líder y fundador de esta banda, y pues son conocidos como los monstruos finlandeses. Está muy suave, la verdad, la representación que ellos hacen, su caracterización que hacen de estos monstruos, también está muy, muy, muy suave, muy bien hechos los personajes. Y la verdad, mis respetos, porque si ustedes tienen la oportunidad, busquen los videos de ellos, así Lordi, y van a ver los trajes, los disfraces que ellos utilizan, están muy bien hechos, muy bien representados, pero pues bueno, deben de ser, no sé, ahí sería cuestión de amar, o sea, siento que a veces son incómodos para estar tocando, ¿no? Ahí con las guitarras y o tocando la batería, los instrumentos, pero bueno, creo que ellos ya se acostumbraron, pero el concepto que traen es suave, ¿no? Sobre todo porque el líder, Mr. Lordi, dentro de su currículum, pues, él estudió ahí lo que es producción cinematográfica, le sabe, pues, a mover a lo que es el cine, la edición, y le gusta mucho desde joven, le gusta mucho todo lo que es el cine de horror, ¿sí? Entonces, de ahí que empezó a trabajar, pues, en estos conceptos en el cine, y también en la cuestión de la personificación, del maquillaje, pues, ¿no? Para lo que viene siendo los efectos especiales, ¿no? En el cine, pero enfocados en este gusto que tiene por el cine de horror. Y de ahí, pues, le dio se inspiró, pues, precisamente para hacer esta banda, ¿no? De Lordi, donde, pues, ahí está personificado y, pues, lleva a cabo, pues, precisamente el gusto que tiene por el género de horror. De ahí que, pues, nos lo trajimos aquí a este especial de Halloween con The Riff. La verdad, es una muy buena banda, Lordi, y pues bueno, ahí está. Vámonos ahorita a cerrar la primera hora que tenemos aquí en Estación Rock de este especial de Halloween, y nos vamos con Creeping Dead de Metallica. Y bueno, cerramos con otra banda también interesante, que es Misfits. O sea, no puede faltar Misfits en un especial de Halloween, precisamente con el tema que se llama Halloween. Así que vamos a cerrar la primera hora con Metallica y Misfits aquí en Estación Rock. Estación Rock. We'll be right back. 1986. Sid Vicious, de hecho cuando falleció Sid Vicious, ajá, y le había dicho que él quería que estuvieran sus restos ahí donde estaba su novia, pues. Entonces los papás de la novia de la Nancy Spungen, no querían, pues, no querían, y él precisamente, el gran amigo, se brincó, o sea, a escondidas ahí al cementerio, y fue y le enterró ahí a la bestia. O sea, bien de horror, pues, ¿no? Tal cual, se la creyeron mucho esos vatos. Yo creo que mi único acercamiento a los Sex Pistols y al Sid Vicious es la película. ¿Es válido eso, Claudio? Sí, pues bueno, habría un poquito más de si te interesa el tema, ¿no? Porque a pesar de que realmente sacaron un disco, pues, ajá, ¿no? Pues no puedes decir, ay, qué súper bandón, pero obviamente que marcaron una época en lo que era el movimiento punk, pues, sí, ¿no? sí. En ese momento. Sí, ¿no? Esa música a mí la verdad nunca me ha agradado, de ninguna de sus corrientes, de ninguna de sus facetas, pero películas cualquiera la puedo ver, y a mí el Gary Oldman me encanta, precisamente de mis Dráculas favoritos. Sí, pues él es el, es una... Esa película de Drácula de Bram Stoker. Sí, güey, a la bestia. Este es uno de los mejores Dráculas. Yo creo que contendiente Drácula de Bram Stoker, que yo le digo Drácula de Francis Ford Coppola porque de Bram Stoker no tiene ni un pelo. Esa Drácula de Bram Stoker y la de Entrevista con el Vampiro se pegan un tiro ahí por mi película favorita de toda la historia. Sí, está suave. La verdad es que, bueno, Entrevista con el Vampiro fue una especie como de... Cuando hacen esas bandas de... Sí, super bandas, ¿no, güey? Sí, ¿no? Totalmente, que se juntan puras estrellas, totalmente. ¿No? Entonces, juntas a... El Brad Pitt, a Brad Pitt, al Tom Cruise, al Antonio Banderas. Que vive empezando, pero hizo muy buena actuación, o sea, se acopló, sí, con los... Sí, claro, otros. Claro. Y el otro, el que también quiere el reportero, también es... Ah, es cierto. También iba empezando su carrera, pero también era bueno. Pues, y la Kirsten Dunst, la Mary Jane. Y la Kirsten Dunst, que ya la conocemos allá más adelante. Sí, sí creció. Sí, sí creció eventualmente. Hace poquito la vimos, ¿no, mamita? ¿La habías visto tú? Un poquito. ¿Y te gustó? Sí. ¿Cuál fue tu parte favorita? Toda la película. Están muy guapos, ¿no? Están bien guapos todos a la bestia. Sí, pues, la verdad es que esa película, yo sí coincido ahí con Lenny Monster, que hubo muchas mujeres ahí que querían que las mordiera, pues, en lo que pasa ese vampiro, porque veían y todo, pues, o sea, estaban en su época, pues, está todo. Estamos hablando de una película que ¿cuándo se hizo? ¿Del 89 o 90? Es del, según yo, 94. 94, pues ponle, usted tiene 30 años, tiene 29 años. Pues. Ajá. Y que si Entrevista con el Vampiro no hubiera Crepúsculo. Porque ese tipo de vampiros lo inventó Lan Rice totalmente. Uh-huh. O sea, no hay precedente del vampiro así andrógino, homoerótico, hecho para verse así, pues de esa manera. O sea, antes de Entrevista con el Vampiro, no hay ni una sola película que presente a los vampiros de esa manera. Sí, sí, sí. Sí, la verdad, bueno, sí es cierto, tienes razón. O sea, se ve muy andrógino. O sea, ¿sí? Realmente Tom Cruise, por ejemplo, no sé, o sea, no sabes qué es, pues. Pero también lo curioso de ese tipo de vampiro andrainesco es que mientras sí se ven de esa manera, también tienen otra cara que es la del asesino totalmente. Pues incluso el Tom Cruise le reclama al Brad Pitt: eres un asesino, que no se te olvide que eres un asesino. Y como nos los muestran así, súper guapos, súper sexys, también nos los muestran en modo bestia, pues, ¿no? Entonces es una, chécate esta palabra, yuxtaposición. Leí el diccionario antes de venirme. Muy curada, pues, ¿no? Y eso pudiera decir de esa película. Entonces, esa película, a mí las dos sí me gustan. Sí, yo las he visto. Crepúscula lo vi más por nunca morbo. Nunca la he visto, Nunca la he visto. O sea, yo la vi por morbo porque, o sea, todo el mundo platicaba, sobre todo los jóvenes, decían, no, Crepúscula. Querido Radio, escuchas por favor sus comentarios de sí. Qué opinan de Crepúsculo, los entonces, leemos. Dije, voy a verla, pues, a ver, o sea, qué es lo que tiene. Bueno, no, has visto los memes. Los memes nomás, ¿verdad? Sí, me puse a ver la película, pues, obviamente, por la curiosidad, pues, dije, ¿qué es lo que o sea, qué tiene de especial, pues, la película? Y sí, es una película de palomera juvenil, pues, ajá, ¿no? Vampiros juveniles, todo, o sea, realmente no tiene la trama así de, uy, ¿no? Pero, pues, dije, pues, está bien, pues, para los morros. Nunca me atreví a verla. Las tres, pues. ¿Las? ¿Son tres? Son tres, pues, entonces quería ver en qué terminaba, pues, a ver cuál. O sea, hombres lobo. Y hombres lobo también. Sí, había un hombre lobo y todo eso. Bueno, que es más o menos lo que algo mejor hecho, donde sale la otra trilogía de películas de entre lobos y vampiros. Ajá, Underworld. Sí. La mía, Jovovich. Sí, no, la otra que... Ay, se parecen, ¿verdad? Sí, la que, ¿cómo se llama? Ahorita me voy a acordar. Venga tú. Donde sale la de Underworld. La película de Van Helsing. Sí, sí, sí. La protagonista femenina. Sí, la, sí, sí. Esa también sale ahí. Inframundo se llama. Inframundo, entonces había igual. El pleito de vampiros contra un hombre lobo, ¿no? Entonces, ¿no lo has visto? No te pierdes de nada. Estaba un poquito más entretenida, pues, ¿no? Ok. Entonces, pero sí, la que sí no te debes de perder es Entrevista con el Vampiro. Santo contra la Mujer Vampiro. ¡Inga, tú! Ya vamos a empezar otra vez, Clavechín, teos. Yo necesito que Guillermo del Toro... Tiene que hacer una película del Santo. Tal cual. Nada de Alex de la Iglesia, nada de españoles, no. Guillermo del Toro. Guillermo del Toro. Y el día que pase, lo escuchó primero en Estación Rock. Etiquétenlo, por favor. Sí, pues... Es que bueno, a Guillermo del Toro le gustan las cosas de horror. Claro, que y de hecho hizo un cortometraje de un luchador contra vampiras. ¿No lo viste ese? No, órale. Entonces, mira, creo que sí lo puede hacer. Pues entonces, a ver, ¿nunca viste el comercial del Alka-Seltzer como del 2003? No. Que sale el Guillermo del Toro y se convierte en hombre lobo. Se toma un Alka-Seltzer y luego ya se hace horror. Ándese. Bueno, pues aquí estamos ahorita platicando precisamente aquí con el... Sería el bisnieto, ¿no? Bisnieto de Bela Lugosi. De Bela Lugosi, sí, porque estamos hablando de... Bueno, aquí el primer vampiro que se ve aquí en película de Nosferatu. Nosferatu. De principio del siglo pasado. 1922. 101 años ya. Cine mudo. Sí. Pero es un referente esa película. A la bestia, es un parteaguas. ¿Sí la has visto? Hoy le hice un análisis de 10 páginas de esa película. Está bien hecha, fíjate. Para, es para, una fregonería. Para aquellos años, o sea, está muy bien hecha. No hubiera cine gótico gabacho sin haber habido primero cine expresionista alemán. Totalmente. Mira, aquí mira ahí, la era Berlina. Berlina. Gracias. Mira, ahí está, mira. Muy bien, muy bien, muy bien. Dale, pues. Muchas gracias. Muy bien. Pues vámonos ahorita con la música. Seguimos platicando aquí en Facebook Live. Y estamos con precisamente en la segunda hora de Rock y Metal en español. Estamos en Iberia Metallica. Escuchamos a Sauron. Mi hora favorita. Con Noche de Halloween y Mago Dios con Astaroth. Venga tú. Vamos a ver, vámonos.

digas mi nombre, aunque bien sabes quién soy. De tu soberbia y tu odio, el reflejo alimentado soy. Soy el eco de tu ira, el espejo en que tu avaricia se refleja. Vidas que no consiguen saber dónde encontrar la salida que abre la puerta del mal y el bien. Ven hacia mí y déjame morar en ti. Soy el deseo, lo oscuro que hay en ti. Compro tus sueños por tu alma, tu el portador de luz. Aquí estamos de regreso y bueno, acabamos de terminar de escuchar a Mago de Oz, uno de sus temas muy emblemáticos cuando la banda tenía entre sus filas a José Andrea, que ahorita anda con los magos, allá andan, allá hacen otras cosas. Y pues bueno, ahí está Astaroth, pues un tema donde si ustedes se le ponen atención a la letra, pues está hablando del diablo, pues del pues demonio. Sí. Y anteriormente escuchamos a otra muy buena banda de folk metal, que no solamente el folk metal nomás está representado por Mago de Oz, hay otras muy buenas bandas, no tan reconocidas como Mago de Oz, pero que tienen una insuperable calidad, en el caso de Sauron. Sauron, la verdad, es una tremenda banda. Yo los recomiendo también que escuchen a Sauron. Tienen la facilidad ahorita, búsquenlo ahí en el YouTube, busquen ahí los videos de Sauron. Les va a gustar la banda, se lo recomiendo. Y ahorita precisamente nos trajimos este tema que se llama Noche de Halloween. Y pues bueno, ahorita nos manda saludos ahí, se reporta a través del chat de nuestra fanpage que estamos transmitiendo en vivo, Alejandro Verdugo. Alejandro, pues ahí que nos sigue también ahí en nuestra cuenta de WhatsApp. Pues mañana va a haber evento en la Gloriosa, ahí en el Solo B. Ahí va a estar Cráneo de Gato, también está interesante. Ghost of Moria de Nogales, va a estar Sadismo, fíjate, la banda de Alejandro Verdugo. Oye, Alejandro, ¿el Pony también se va a subir o qué onda? Ahí para que nos digas si va a estar ahí, porque él también toca ahí con Sadismo, ahí de Hermosillo. Pero ahora que está de moda, pues Día de Muertos, Halloween, pues resucitaron otro muerto. Pues, Sadismo tenía rato en stand-by. ¿Sí? Y pues ¿qué vuelven. Género es? ¿A qué suena? Ellos son así extremos, me estoy haciendo. Ok. Entonces, pues mañana ahí, y también está una banda por confirmar, pues ahí va a estar la tocada mañana, ahí mañana sábado en La Gloriosa, antes Solo B. Solo. ¿Sabes cuál estamos esperando nosotros? ¿A cuál? 11 de noviembre, Ateo. Ah, también va a estar suave, sí. Cierto, ahí tengo al Pony, así el Ateo, sí. Ese también está suave, va a estar interesante. Y luego, 15 de diciembre. Verás. Faraón del metal, Claudio. Sí, la mejor banda del mundo. Ahorita me están ya me estaban preguntando y precisamente sí, dije el 15, ya confirmaron, 15, viernes 15 de diciembre. Y el 11 de noviembre, pues va a estar Ateo, Los Nebula, que ya los conocemos aquí, Trash Hammer y Hyena. Está bien. El 11 ahí también en La Gloriosa. Ahí en La Gloriosa, ahí va a estar también, va a estar suave la. Ahí lo vamos a compartir ahí. Pues bueno, pues ahí está. Pues hay que no. De hecho, no nos olvidamos de Christopher Lee, que creo que es uno de los últimos que quedó. Sobre todo de esos villanos que se personificaron como villanos. Pues, claro. Siempre. Porque lo reconocemos mucho en la trilogía del Saruman, Señor de los Anillos. Saruman, o sea, es un papel hecho a la medida. Del Señor de los Anillos. Sí. Y luego también apareció en Star Wars. En Star Wars, pues, ay, siempre. No me convence tanto como sus papeles anteriores. Pero sí, Christopher Lee es un Drácula sin semejanza, pues, ¿no? Estamos hablando de que hizo el papel 6 veces para la Hammer. Y una vez adicional con Jesús Franco, un director de super culto, pues, ¿no? Y cae la casualidad de que Christopher Lee es de los pocos Dráculas en esa película nada más que son 100% fieles al libro. Porque okay. Lugosi no es para nada el Drácula del libro. Alguna vez hablé con un chango que dijo, en el libro sale como Nosferatu, estás pero bien burro. En el libro, Drácula es un viejito con bigote. Okay. Así tal cual, así sin más ni menos. Cuando llega Jonathan Harker al castillo, Drácula es un viejito con bigote. Y ha habido muy pocos Dráculas viejitos con bigote. Aparte de la peculiaridad de que Drácula, conforme avanza la trama y va reclamando víctimas, va rejuveneciendo, ¿no? Como precisamente lo hace Coppola en la de Bram Stoker, vaya. Sí. Pero sí, ese Drácula de Christopher Lee en la versión de Jesús Franco. Me atrevo a decir, el único Drácula en apariencia totalmente fiel al libro. Sí, fíjate que hablando precisamente ahorita de vampiros, me acabo de acordar. De Germán Robles. aquí mexicano, Fernando Ruiz, cómo no, no, era naturalito. A la torre, naturalito. La vimos en el cine, ¿te acuerdas? ¿Cuál? La del vampiro. Ah, sí. Sí, sí. Pero hay una serie que el otro día está, me puse a ver ahí en Netflix, ¿te acuerdas que estamos viendo ahí? Que se llama El Conde. Ajá. No la alcancé a ver todo, nomás vi un pedacito, pero está muy surrealista el rollo. Es una producción chilena. Ok. Donde el conde, o sea, el vampiro de ahí, la más, es Augusto Pinochet. O sea, un tipo que odian ahí muchos chilenos por la dictadura militar y todo lo que pasó desde principios de los años 70, cuando dio ese golpe de estado y se impuso, autoimpuso como líder máximo, ¿no? De sí, ahí. Pues nos contaba no hace mucho tiempo nuestro gran amigo Titi, okay, de las anécdotas de bandas chilenas, sudamericanas, que perdían miembros, pero porque los bombardeaban o porque perdían una extremidad por alguna cosa rara, minas y así. Entonces, bueno, sí, qué cañón eso. Pues resulta que hay una serie, hay una que se llama El Conde, que trata de un vampiro que vive aislado en una, ahí en Chile, pero como en una isla por allá. Okay. Y lo van y lo visitan sus hijos. O sea, tiene hijos, pues, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero resulta que es Augusto Pinochet, o sea, no se ha muerto, es un vampiro, pues. ¡Wow! Entonces, un vampiro que a veces que está enfadado del encierro donde está, y pues en la noche sale, pues, ¿no? Y se va a la ciudad porque trae hambre, pues, sí, trae sí, claro, sed, ¿no? Pero ya es un vampiro que se va envejeciendo, pues. Sí. O sea, no se rejuvenece, pues. Ok. Está envejecido, pero ahí está, es inmortal. O sea, ya el colmo, ¿no? O sea, tienes a uno de los peores personajes que ha tenido la vida, la vida política, social chilena. Y todavía aparte que te diga, ¿sabes qué? No se murió, sino que es un vampiro inmortal. O sea, no sé cómo lo haya. Es como si dijeras que aquí Salinas fuera un vampiro. Ándale. Sí, sí, pues. Y no se va a morir, pues. Y que no negamos que lo sea. Y no negamos. Wow, ¿y cuántos episodios son? No sé, pero está suave. Tú eres más fan de las series que yo, pero lo voy a buscar solamente porque me lo recomendaste tú. Se llama El Conde. El Conde. El Conde. Ah, qué suave. Sí, está. O sea, un color así a veces blanco y negro, pero como sepia. Qué machine. O sea, pero no es color, entonces está ad hoc. Ad hoc, sí. Está suave, está suave. Qué suave. Entonces llegan los hijos. Allá la no te lo voy a comer, bueno, te lo voy a comer. Pero se andan peleando por la herencia, pues. Sí. Pero el amigo, ¿cómo se van a pelear por eso? Porque no se muere, pues. Es un vampiro, sí, es inmortal, pues, ¿no? Entonces, qué machín. Pero bueno, ahí está, no la terminé de ver, pero está interesante. La vamos a checar. Vamos a checar, chécala. ¿De cuál? Uy. Pero una sí que te haya traumado. Una mexicana que se llama Los Parecidos a mí. Que es una onda así medio Dimensión Desconocida. Pero en una central de camiones. Y es solo una locación. Cine casi casi independiente, pues, ¿no? Bien cañoncísima, 2015 por ahí. Está muy suave. Bueno, aquí seguimos platicando. Vamos a dejar a Tierra Santa, esa banda española también, y a Devlar Eterna. Pecado de Ángel, de lo más reciente que ha sacado Tierra Santa, y andan de gira por allá. Y este tema, precisamente muy ad hoc a este especial de Halloween. Y Devlar Eterna, Cada Latido. Está muy suave el tema, a ver. Pero habla de un vampir. Vamos a ver. Habla de un vampir. Ahí vamos por allá. We'll be right back. El pecado de un ángel. Pues bueno, acabamos de terminar de escuchar a Debler Eterna, otra banda española. Cada latido, pues, si ustedes se le pusieron atención a la letra, pues bueno, es un vampiro cantándole pues una canción de amor a su amada. Aquí, mira. Aquí está, ¿verdad? Ahí está. Ahí está el ejemplo. Y de hecho, ahorita vamos a poner una banda muy interesante. Ellos son colombianos. Se llama Perros de Reserva. Inga, tú, como la película. Ándale. Entonces, el cantante, realmente él se personifica como vampiro. ¿Ah, sí? Y así canta como vampiro y se personifica. Y él dice, soy un vampiro, vivo en la noche. Totalmente. Me recuerda, hay una banda española que se llama Los Lugers, que es totalmente igual. Y hay una banda gringa que se llama Spitter, como escupidor. Sí. Spitter, que igual, o sea, vampiros haciendo bandas, pues, ¿no? Así. Entonces, aquí en este caso, Perros de Reserva, está muy suave, la banda está muy suave, los videos que hace están muy suaves. Sí, me imagino. O sea, búsquenlo por ahí. Y pues bueno, vamos a escucharlos. Y precisamente aquí, mi querido Esteban Monster, pues bueno, aquí está este tema, mira, que se llama La Frankennovia. Ingato, aquí tengo una yo. Ahí está, La Frankennovia con Perros de Reserva. Y después vamos a escuchar a otra banda mexicana, Bosque Negro, me lo traigo por allá, con Criaturas de la Noche. Pero Perros de Reserva está muy cura esta. There is no more room in hell. Is overflowing, and Satan is sending his dead to us. Del pueblo en que viví, cubierto de gusanos. is no more room in hell. Estación Rock. Pues bueno, ahí estamos ahorita platicando precisamente porque estamos ahorita como es de noche y pues ya sale Draculín. Pues Chiqui aquí Drácula. Chiqui Drácula. Me quité los colmillos para comer paleta payaso. A ver, en tu escala de paleta payaso, ¿cómo amaneciste el día de hoy? Pues bastante bien. Sí, bastante me bien. Me gustó ese en tu escala de Drácula. ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Cómo amaneciste hoy? Yo amanecí Chiqui Drácula totalmente. Pero ponen las salinas también ahí, pues. Y muchos dijeron, no, malo maloso, ¿no? Venga tú. Malo maloso de Malolandia. Ahí está. Pues bueno, vamos a tener aquí las complacencias. ¿Sí? Para Lily Monsters, aquí está. Ah, no es cierto, pero no es Lily Monsters. Sería Elvira. Más bien, es Elvira, pues. Sí. Hay una película, hay una canción de presente Elvira de. Una banda de country rock. Ajá. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, aquí complaciendo presente a Elvira. A los ángeles del infierno que lo revivieron. En Puebla. Porque estaban más muertos que los pues, muertos. Ahí no más muertos que Megatón. Más muertos que Megatón. O sea, es una gira de Walking Dead, pues no, así, o sea, es una. Pues está reviviendo muertos. Lo mejor fue Cafra y ni fui, pero te lo puedo asegurar. Sí, sí. Por ejemplo, Megatón tenía rato que no. ¿Sí? Ángel Infierno tenía rato que. O sea, y los re. O sea, es la gira Walking Dead, pues no. Está también. Y ahí está. Pues bueno, vámonos con Los Ángeles del Infierno, pues. Petición especial. que aparte quién sí. Es un, estás en un cuarto y te ponen acertijos y así. Entonces, como tú, la película. Sí. Ándale, tú tienes que resolverlos para seguir avanzando. Pues. Y me voy a quedar. No, pues si tienes que ir en bola. Sí. Pues mejor. Sí, pues está suave, pues. O sea. Sí. Sí, Enigma sí. Rooms me suena. Sí, pues. O sea, vamos. Los invitamos a ellos porque ustedes tienen el mismo desorden mental que uno. Pues. Sí, a nosotros también, ¿verdad? Está suave, ya lo ponemos. Oh. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama la película esa de terror? Que agarran ahí. La de Saw. La de Saw. Ándale, pues sale algo así. Que sale el muñeco ese. Yo me mocho la pata, que eso se sabe. Pues son de las películas clásicas, ¿no? De terror, de terror visual, ¿no? Sí, me gusta. Sí. Se puso la otra pata, ¿no? La que no. Sí, eso es. Esa o el Pesadilla en la calle del infierno, por cómo está. Creo que la primera son las. A mí me gusta mucho la 1 y la 2, y párale a contar. La tercera me gusta. La de Dream Warriors, de Dokken. Sí, suave. En la que sale Dokken al final. Pues de hecho las películas de. ¿Cómo se llama el escritor? Wes Craven. No, el que hace la película. Por ejemplo, la que hizo la de Cuyo. Stephen King. Stephen King. La de Cuyo. Ahorita me estaba acordando. No la he visto. Mira, miedo. No la he visto. Esa está. O sea, hay unas películas de Stephen King que están muy padres. Stephen King es muy muy versátil y yo le tengo mucha admiración, y casi todas sus películas, más bien casi todas las adaptaciones de sus libros son buenas. Sí, ahorita pusimos por ejemplo el Cementerio de Mascotas. Sí, empezando, o sea, por ahí. Empezando por el Cementerio de Mascotas, o sea, el alucín que trae el vato. Pues sí, o sea, Carrie, El Resplandor, ¿no? Salem Slot, pues sí, eso, y pues sí. Sleepwalkers, Doctor Sueño y muchos. O sea, qué fregón el, o sea, ¿cómo se le ocurre todo eso? Pues, o sea, sí estaría suave platicar con él y dices, ¿de dónde? A la torre. O sea, ¿de dónde se inspira? Pues era pues, muy, era muy este Pokémon, ¿qué no ese güey? Pues sabe, no sé. Sí. Pues es muy sabido que el Stephen King acepta que dice, hay libros que yo no me acuerdo de haber escrito. De las cosas que se metía, pues. Pero fíjate, en todo caso, o sea, bueno, droga bien canalizada. Pues, sí. A la torre. Sí, pues, bueno. Pues sí. A lo mejor es que, a lo mejor es que decirle, ¿no? Que venga aquí a Punta Chueca a fumar sapo. A la torre. Pues si vino el Viggo Mortensen. A fumar sapo. Y mira, Claudio, esa es la anécdota más. Y salió con una casaca. Ay. Ahí estaba en el Quiriego. El Viggo Mortensen. En el Quiriego, a 2 cuadras de la casa, pues. O sea, Aragorn de Señor de los Anillos, a 2 cuadras de distancia de mí. Y jamás me enteré. Ahí está. Lo más frustrante que ha pasado en la vida. Ahí está, fíjate nomás. Te perdiste ahí el embajador de la Tierra Media. Pinche elfo mayor ahí. ¿Habla español? Y elfo también, élfico. Y élfico también, sí. Y nosotros, pues que también somos bilingües, pues hablamos español y puras pendejadas, ¿no? Bueno, vámonos ahorita con Nightwish. ¿Dónde está Nightwish? Venga, ¿quién es? Aquí los conocemos. Ahorita vas a ver, me gusta. Se llama El Fantasma de la Ópera. ¿Sí? Listen, listen to me. alguien que le hicieron poner de trompeta. Pues bueno, escuchamos a Powerwolf con We Drink Your Rum. Nosotros bebemos tu sangre. Ingato. Este Oye. Tema de Powerwolf, a lo mejor ustedes lo han visto, si no, véanlo, búsquenlo ahí en el YouTube. Hay un video de una niña de 15 años, si mal no recuerdo, creo que es de Ucrania, creo que están hablando en ruso. Ajá. Y de esos programas de concurso de talento, ¿no? Sí. De America's Got Talent, entonces, pero bueno, ahí ver la versión de Ucrania. Sí, Ucrania tiene talento, ¿no? Entonces, pues sale la niña y todo, y cuando se presenta, pues bueno, ya sale personificada con todo de negro, los labios así, pintados de negro y todo eso, ¿no? Y ya le pregunta, ¿qué vas a cantar? No, pues una canción aquí de rock, una banda que me gusta mucho, guau, guau, guau. Y se avienta esta versión con la voz gruesa, así. Sí, todos se quedaron todos así, ¿no? Incluso hasta había una de las jueces ahí como que así, que le hacía mala cara, ¿no? Entonces, pero la raza, el auditorio se prendió, ¿no? Uh-huh. Empezó, o sea, y al final de cuentas, de los 4 votos, uno sí no le dijo que no, los otros le dijeron que sí, que está bueno, y adelante, ya, bueno, ya siguió avanzando, ¿no? Ya no sé qué pasó, pero esa versión está muy suave de este tema con esa niña. No sé qué habrá sido de ella, ¿no? Pero creo que sí tenía la voz como que para desarrollarla, pues, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí estamos. El fantasma de la opaca de Iron Maiden. Iron Maiden, sí. Iron Maiden, pues bueno, aquí estamos en la conclusión. ¿Pero cuál es Drácula? El Nicolas Cage. Me gustó Nicolas, o sea, porque bueno, me es el regreso de Nicolas Cage. Sí, ¿verdad? Totalmente. Pero totalmente. Suave, me gustó. ¿Cuál no te gustó? Me hubiera gustado ser más protagónico, que hubiera sido más protagónico, ¿no? Pero realmente era de Renfield. Es que lo curioso es que Renfield es, como dice la película, el asistente de Drácula, pues, ¿no? Sí. E incluso está presente en el cine casi desde la primera aparición del Conde en 1921. Drácula Halala, se llama una película húngara, La Muerte de Drácula. En la siguiente película de Drácula, Nosferatu de 1922, ya está Renfield presente, y de ahí para el real lo ha acompañado durante toda la historia del cine. Sí, pues. Entonces, ya trataron de hacer una película de Van Helsing, y digo yo que no funcionó muy bien. Ya le tocaba algún otro personaje más, ¿no? Y Renfield fue el más que indicado. Sí. Y bueno, en la de Gary Oldman, recuerda que Renfield sale, lo Tom tiene, Waits. Que está encerrado, ¿no? Sí, sí, sí. My master. Ahí viene eso. Pero estaba confinado, ¿no? Pues eso, pero. Sí, es que el personaje de Renfield es eso, pues no, un loco en un manicomio, así como la de. Que quiere ser el vampiro. Sí, así como la del Muelle San Blas. Pero. Muchas películas lo han adecuado para muchas otras cosas. De incluso Nosferatu o Drácula de Bela Lugosi. Renfield tiene un papel mucho más protagónico que en el libro. Lo que le dio pie a que tuviera su propia película más de 100 años después de su primera aparición en el cine, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, así es. Y bueno, de las películas de vampiros, yo acabo de subir una que te voy a decir de las a que la veas, porque es un clásico del cine mexicano. Border Vampire, o sea, así es, vampiro fronterizo, en la noche volarás, a pesar de tus hechizos, mis nalgas, no tendrás, what? A la torre. Y resulta que el vampiro fronterizo pues habla inglés y no lo entendía en español, o sea, para los que no... Este es muy relacionado con esta historia que nos están escuchando en otras partes fuera de México, allá en Latinoamérica y todo. El famoso vampiro fronterizo, pues no era eso, era un chiste de Polo Polo, pues, ¿no? Que era un vampiro que andaba asolando ahí la frontera de México-Estados Unidos. Llega un amigo mexicano y pues tiene un conjuro precisamente para que el vampiro no precisamente... le clavaba los dientes en el cuello clásico, sino hacía otras leperadas, pues, ¿no? Entonces hizo el conjuro, pero resulta que el vampiro pues no habla español, pues, ¿no? Digo, what? Y vámonos regio. Bueno, ahí está. Y así quedaron curados. Ahí está. El del barco, el del barco, es cierto. El del barco estaba muy feo. Tal cual, barco. Salió este año, 2023. Cuenta con la peculiaridad de, al igual que en 1979, hubo dos películas de Drácula en el año. Renfield y... ¿cómo se llama en español? Drácula, Mar de Sangre. Last Voyage of the Demeter, no, en inglés. No nos gustó. Mira, pero está muy chistoso que desde el 79 no pasaba eso. Que ese fue, en ese año fue Nosferatu de Klaus Kinski y Drácula de Frank Langella. Pero se hizo muy chistoso que salieran dos películas de Drácula en un año. Justo como hace 40 años atrás. Hace 40 años no había salido de Renfield. No, ¿la primera vez? Renfield ha salido en muchas películas, pero nunca había tenido un papel protagónico, sí. Y nunca había habido una película. O sea, siempre ha sido un personaje secundario, pues, hasta ahorita. Hasta este año. Sí, pues entonces Nicolas Cage, o sea, el vampiro, el Drácula, sí. Es el secundario ahora en la sí, película. Sí, claro. Pues. Y me gustó que aún así, aunque fuera secundario, lo podía sentir como un protagonista. Ah, sí, es que es así, Drácula siempre ha sido. Nicolas Cage, en este caso. Drácula tiene síndrome de Darth Vader, que en todas sus películas sale como 7, 15 minutos pero, nomás. Pero aún así es una presencia muy... Y en esta del barco ni sentí que salió. Tienes razón. Sí, esa del barco no la recomendamos, pero Renfield sí. Renfield sí me gustó. Está... Bueno, me reí mucho, te acuerdas, ¿no? Esa escena cuando le arranca el brazo y con el brazo le empieza a matar gente, ¿no? Y la vieja, no mames, dije la chica. Sí, la de la BBC, que son 3 episodios nomás. Sí. Ese es Jonathan Harker. En el libro no es el sirviente de Drácula. Es el pretendiente de un personaje que se llama Mina Harker, que es el que Drácula va a Inglaterra y se la loncha, pues, ¿no? Después Harker regresa de Transilvania y lo matan, pues, al conde. Pero es algo que no se ha visto muchas veces. Porque a pesar de que en la primera película, en la primera adaptación de Drácula, en la historia del cine, Nosferatu, sí está adecuado eso en el guión, la película que le siguió fue Drácula de Bela Lugosi, que la opacó totalmente en popularidad, alcance, longevidad, lo que tú quieras, pues, ¿no? Y en esa película, Todd Browning, el director, alteró la historia de manera que Harker nunca va a Transilvania, y el que va al castillo es Renfield. Y de incluso Renfield viaja en el barco junto con Drácula a Londres, lo cual no es cierto, pues, ¿no? Entonces, a partir de esa película, quedó muy impregnado en el cine la presencia de Renfield, pues, ¿no? Por esa película. Y esa que comentas tú, esa serie, es un poquito más fiel al libro en ese sentido, en el que sí es Harker el que va a Transilvania, ajá. Pero no es su sirviente, es un prisionero, pues, ¿no? Drácula, realmente Drácula usa a Harker para rejuvenecer. Y para lo que le meten en esa adaptación es que a través de la sangre conoce el mundo de donde viene, ¿no? El personaje, que también es un invento que de repente se incorpora en las películas de Drácula. Pues no, yo he visto yo creo que 20,000 películas de Drácula. ¿Es la serie que estamos viendo al terreno? ¿Cómo te llamas esa? Que se quita la piel y que se hace no sé qué, ¿no? Afuera del convento de monjas. Ah, y dale, sí, ya sé cuál. Y las mata todas. Sí. Pero al final la historia, ¿ya la has visto? Vi el primer episodio. Vi el primer episodio. Véalo, vi el segundo porque y vi sí. Hacia dónde iba y dije, adiós, o sea, adiós. Adiós. No la quise ver. Ve el final. No, el, o sea, ver al Drácula con un iPad. No, no. El final te va a sacar de onda. Te va a seguir a la mano. Porque ya se convierte en un thriller psicológico, güey. Sí, es cierto, pero lo que viene aquí es cuando ella lo hace quitar. Sí. Y en la historia. Tienes razón, es cierto, pero eso. Pero me encanta que ella lo trajo a mí también. Entonces, ella está bien conocedora de la historia de ella. Ajá. Ella se llama... No, Van Helsing. Ah, eso es una maceta. Sí, sí me la sé. Pero el fin... Permítame ver el final. Que se mata yo en la ventana. ¡Ve el final! ¡Velo! Ve el final. O sea, te vas a sacar de donde de... Okay, okay. Es más, vas a decir como el vampiro, como de Border Vampire, vas a decir what? What? Por pronto vamos a escuchar a ver ya que estamos aquí, a ver qué te gusta. ¿Tipe o negativo? ¿Te gusta? Me gusta. ¿Te gusta? Okay. Mira, Halloween is heaven. Dice. ¿Te crees que te parece eso? Sí, ¿cómo crees? ¿Con qué ojos de amor me hubieran visto que me dijeron? They got that mom and beat 'em. Pasión Rock. Stay a while, and I promise I won't keep you long. I'll keep you for another minute. Tienes máxima expresión en esta ciudad. Pasión Rock. Bueno, estamos ahorita aquí de fondo con Children, ya lo pusimos por allá. Y pues bueno, ya andamos ahí sobre la recta final. Y pues bueno, estamos hablando. Creo que tenemos que venir otro claro, otra vez, cuando quieras. De historias de terror. Claro que sí. Historias de terror. No, pero viene historia de terror que ahí llega así. Yo he tenido así historias de terror así. Yo les voy a adelantar una que me tocó hace mucho. En cierta zona de Hermosillo, que ya no existe, la cancelaron allá como 1984. Estaba con unos amigos y que voy viendo por la banqueta de frente, venían caminando dos cheros, grandotes de pintura así. Sombrerón, barba cerrada, pelo en pecho, o sea, hebilla, sí, o sea, botas picudas y yo traía una caguama en la mano y me decía, ¿me das de tu caguama? No manches, me quedé así. Ya me quedé así. Sí, pues yo me quedé así. O sea, de terror. O sea, que estás viendo. Sí, o sea, casi me estás dando un beso, me quedé así. Me senté tu caguao. No, chingas. O sea, tú vienes un pinche monstruo ahí, no. Historia de terror. De terror, güey. De terror, güey. No me congelé. Sí, sí. Se la dio helada la que. Sí, se le dio helada. Y me la regresó más helada, yo me quedé así. Y ya me dice, ¿quieres? No, hombre, no, tampoco. No. Sí, qué desperdicio de caguama. Así es. No, pues es que se me impuso ahí. O sea, en aquel tiempo se estaba. En aquel tiempo, sí, pues en aquel tiempo pues estaba. Pues estaría a la misma estatura, pero 30 kilos menos. Entonces era una regla con aquel monstruo, pues entonces me quedé así, que me va a pegar. Pues resulta que no, pues era vaquera, pues. No era muralla, era Mireia. Me llamo Raquel. Me llamo Raquel. Chingame, bueno. Satan is real. ¿De quién es esa rola? The Creator. Ay, sí. Memello de mello. Pues bien, aquí está, acabo de terminar de escuchar a Creator, a los alemanes con Satan is Real. Pues ya nos vamos, ya estamos, ya, ¿ya? No, último. Bueno, aquí estamos con Vlad. Vlad, y el empalador. Elvira y Merlina. Merlina. Y pues bueno, ahorita me voy a poner de Jason. Espero que se le haya pasado muy bien. Seguimos platicando. Invitados todos para la siguiente semana escuchar más buen rock y metal. Y pues bueno, invitados a ustedes también. Saludos también de raza. Ahí estamos. Ahí estamos. Muy bien. Sale, ya nos vamos. Pásense la suave. Nos escuchamos la siguiente semana. Rock and roll. Rockers, es hora de retirarnos. Nos escuchamos el próximo viernes aquí en Estación Rock. Gracias por seguirnos y seguiremos defendiendo el rock a muerte.